nuevas temporadas, nuevos proyectos, y tenemos en línea a Facundo Müller, el flamante entrenador de San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, Santiago. Buen día. Hoy ya se empezaron a juntar, ¿nuevo proyecto en marcha? Sí, esta tarde empezamos. Hoy a las 18 horas es el primer entrenamiento. Bueno, me imagino con unas expectativas importantes, ¿no? Porque San Lorenzo nuevamente vuelve a formar un equipo competitivo, jugadores de renombre, llegás vos, hubo muchos cambios, muchos movimientos. ¿Cómo estás vos viviendo esta previa, ¿no? Antes del primer encuentro. Bueno, muy ilusionado, muy contento con el equipo que tenemos, con los jugadores que hemos fichado y bueno, con expectativa de una temporada nueva, cambio de equipo, cambio de ciudad, así que con mucha ilusión, con mucha expectativa, te repito, y bueno, empezamos esta tarde a darle a hacer los primeros movimientos, y bueno, y durante todo este tiempo va a predominar la tarea física, aunque también vamos a hacer básquet, así que diagramando todo con el cuerpo técnico y bueno, y esperando que hoy sea a las 6 de la tarde para empezar a entrenar. Claro, además hay que agregarle a esto que no vas a tener equipo completo, ¿no? Muchos jugadores con selecciones. Sí, así es. Tenemos tres jugadores mundialistas, Gereduc y Cáfaro, que van a jugar para Argentina, y a Tucker, que juega para Jordania. Así que tenemos tres jugadores menos por un tiempo largo. Y bueno, cuando lleguen al equipo, los integraremos, ¿no? El resto sí, estarán todos hoy. Ya será la primera de Justin Williams y de Esteban Batista con la camiseta de San Lorenzo. Sí, espero que sí. Espero que sí, espero que hayan llegado. Todavía no lo vi, no había nadie. No. Si bien he estado en contacto con los jugadores, todavía no he visto ninguno. Así que hoy a las 6 nos juntamos por primera vez. Bueno, ¿y cómo tomás el hecho de volver al Polideportivo Roberto Pando, donde las últimas dos veces que te fuiste ahí fueron sensaciones muy extrañas, ¿no? Porque venías de hacer con Instituto un campañón en semifinales la temporada anterior y la última y más reciente un séptimo juego perdiendo en casa. Y en este caso, entrando por la puerta de adelante, ¿no? Y yendo para el vestuario local. Bueno, es una situación nueva. Pienso que lo... Que esta situación nueva de haber hecho las cosas tan bien en instituto entre todos hizo que San Lorenzo se fijara en mí y bueno, y acá estoy, recibí el llamado de ellos, estoy contratado por San Lorenzo, armamos el equipo y hoy empezamos a entrenar. Es toda una sensación nueva, y bueno, y hay que acomodarse a eso. Eso es nuevo, tenemos que acomodarnos a la institución, a conocer el club, conocer la intimidad del club, de la sección de básquet de San Lorenzo, y bueno, todo eso comienza hoy, siendo una novedad para mí, por lo menos. ¿Pudiste tener una charla previa con Julio Lamas para que te cuente un poco el mundo de San Lorenzo, teniendo en cuenta la relación que los une? Ahora no, pero a lo largo de estos 4 años sí he hablado con él y me ha comentado cosas del equipo, las cosas que se pueden contar, las cosas que pueden ser públicas, porque hay muchas cosas que siempre son privadas, así que sí, todo bien. He hablado con Julio muchas veces, con Herman Mándole también, con otros deportistas que han pasado, otros jugadores que han pasado por el club en estos 4 años. Ahora en este último tiempo no, en este último tiempo recibí el llamado de San Lorenzo, se dio mi llegada al equipo y hemos pensado solamente en el próximo equipo. Y en este caso, bueno, más que conforme con lo conformado justamente para este nuevo plantel de San Lorenzo, porque también hay una claro ejemplo de renovación, ¿no? Solamente 4 jugadores siguen de la temporada pasada, sí, 5 jugadores importantes, y se sumaron jugadores de renombre. Bueno, lo primero que me dijeron los directivos fue que querían nacionalizar un poco más el equipo, que había muchos extranjeros y que querían bajar el número de extranjeros y que haya más jugadores argentinos. Así que eso se logró. con la inclusión de González, Piñero y Cáfaro, por que entran al equipo por 3 extranjeros, ¿no? Así que ahí tenemos 3 extranjeros menos, 3 nacionales más, y bueno, y después incluimos a Batista, también, y bueno, y le fuimos dando forma al equipo. La verdad que estoy muy contento con los jugadores que han llegado, y bueno, ahora hay que armar todo un proceso nuevo, que empieza de cero a partir de hoy. Sí, además aprovechando el hecho de que vos conozcas a 3, ¿no?, de esos 4 refuerzos, ¿no? Estamos hablando de los ex institutos, González, Piñero y Batista, ¿no? Sí, sí, pero también conozco a los jugadores de San Lorenzo, con algunos compartí equipo tiempo atrás, con otros no, pero de haberlos enfrentado tanto, conozco bien a los jugadores de San Lorenzo, me gustan mucho cómo juegan, tenemos jugadores muy importantes dentro del equipo, hay jugadores que tienen mucho conocimiento de lo que es jugar en San Lorenzo, y eso es muy positivo a la hora de armar el próximo equipo. Así que nada, hoy empieza una historia nueva, y hay que armarla de a poco, de cero, y tenemos tiempo como todos los equipos para armar la estructura de juego que pretendo, que deseo, que me imagino, pero bueno, hay que hacerla. Y en esto de empezar de cero, ¿no?, de construir una nueva identidad, de generar un San Lorenzo distinto y nuevo de las últimas temporadas, ¿cuál es tu ideal? ¿Por dónde pasaría lo que vos pretendés, a pesar de que obviamente hoy no estés completo y que vas a tener que esperar un poco, ¿no?, para poder rodar a todo el equipo junto? Y espero que tengamos funcionamiento, que funcionemos en equipo, en bloque, usar a todos los jugadores, tenemos un equipo largo, y eso tiene que ser un punto positivo, y bueno, el equipo tiene jugadores con diferentes características, tiene jugadores con oficio, tiene jugadores atléticos, tiene jugadores buenos en el juego interior, tiene 2 bases desequilibrantes, tiene a Tucker y González, que también son jugadores que pueden anotar o crear juego para los demás. Tenemos una base de 10 jugadores muy buena, y bueno, ahora hay que hacer funcionar todo el equipo, porque está claro que con nombres solamente no se puede jugar, no se puede jugar bien, y acá hay que crear un sistema un sistema de juego que en el cual los jugadores se sientan cómodos, y bueno, esa es mi responsabilidad. Bueno, sí, además hay múltiples desafíos, interesantísimo, ¿no? Y cómo comienza la temporada también lo hace más especial, ¿no? Primero con lo que se vendrá en Montevideo con el torneo internacional, y después el amistoso NBA, ¿no? Eso es una cosa increíble. Sí, bueno, hay estos dos momentos que tienen que estar en el inicio, son acontecimientos que por el cual me motivaron para llegar al equipo. El torneo, el hexagonal que hay en Uruguay, organizado por la G-League, por gente de la NBA, contra Bayern Múnich, Flamengo, ¿no?, selección de Uruguay, equipo de México, y después el partido Cleveland, que es un partido oficial de pretemporada, organizado por ellos, y el cual invitan a San Lorenzo a jugar el partido. Bueno, son momentos excelente, ¿no? El partido en Cleveland es una cosa increíble, porque es la segunda vez que un equipo va a jugar ahí, y el primero fue el mismo San Lorenzo, ¿no? Pero para mí va a ser la primera vez, y estoy muy ilusionado con vivir ese momento, que no es solamente de San Lorenzo, sino que es un momento del básquet argentino, ¿no? Para todo el básquet argentino. Claro, es una vidriera para la Liga Nacional, como vos bien marcás, ¿no? Más allá de los colores, es una identificación de que la Liga ha llegado a jugar y a estar en la órbita de la NBA, que no es poca cosa, ¿no? No, es el partido es para el básquet argentino. Bueno, lo juega un equipo, que es San Lorenzo, pero es indudable que en tantos años de Liga Nacional, 35 años de Liga, no es la segunda vez que un equipo argentino va a jugar ahí, y bueno, somos afortunados los que integramos el equipo de poder vivir ese acontecimiento. Bueno, y después, para colmo, habrá que empezar a descubrir, a descular, todavía mucho no hay anuncios oficiales de la Champions, ¿no? Otro de los grandes objetivos que tendrá San Lorenzo esta temporada. sí, seguro, seguro. La Champions es un gran torneo, San Lorenzo es bicampeón en ese torneo, así que sí, estoy esperando que se armen los grupos, conocer el sistema, bueno, ya tendremos tiempo para prepararnos, va a ser un torneo largo, que empieza en octubre y se juega durante muchos meses, así que estamos al tanto de todo eso, y bueno, tenemos que prepararnos bien. Vamos a tener muchas competencias al mismo tiempo y es fundamental tener este equipo largo que tenemos para afrontar todos los torneos. Y en esto de equipo largo, hace un tiempo habías dicho en los micrófonos de Embocal la posibilidad o la idea de traer un base más, un afiche 23. ¿En qué quedó todo eso? Estamos trabajando en eso con la dirigencia. No hemos avanzado, pero probablemente esta semana lo haremos. Con la dirigencia sí trabajaste mano a mano, ¿no? El tema de la composición del cuerpo técnico, ¿no? Leandro Ramela finalmente será tu asistente, seguirá en la institución Emanuel Quintán, el profe Nico Bastarrica. Bueno, ¿cómo llegaste a estas conclusiones? Porque el otro día Leandro Ramela contaba que habían formado parte de un cuerpo técnico en San Martín, ¿es cierto? Sí, sí, así es. Ya habíamos trabajado juntos hace un tiempo largo, 9 años atrás. En estos 9 años pasaron cosas. Bueno, yo dejé de ser asistente y pasé a ser primer entrenador. Leandro estuvo en Quilmes mucho tiempo, después en Formosa. Ha pasado mucho tiempo y me pareció que invitarlo al cuerpo técnico era muy positivo porque es un entrenador muy capaz, Leandro. Y me parecía que era importante y llegar al club, a San Lorenzo, al equipo con una persona de mi confianza, y por eso pensé en Leandro, y por suerte aceptó y quiso venir, aceptó porque él es entrenador y quiere dirigir, y bueno, esta situación de venir de asistente es novedosa para él, por más que haya sido asistente de Magnano en Uruguay, le gustó la situación de venir y trabajar en conjunto y ser parte importante de un gran equipo. Bueno, ¿y cómo ves la composición, no? Lo que sí se sabe es cómo se jugará y cómo serán los grupos del Super 20. Y San Lorenzo tiene la misión de ganarlo, este Super 20 también. Y en tu caso, bueno, primera vez o saliendo un poco de lo que es las conferencias norte, ¿cómo te parece? ¿Cómo ves este grupo B que le toca a San Lorenzo? Jugar contra Boca, Bahía, Gimnasia Comodoro y Peñarol. Bueno, no hay duda, ¿no? Que, bueno, Boca últimamente juega bien, tiene un buen equipo, Gimnasia de Comodoro también, es un rival duro, siempre es un rival duro, mucho más en su cancha. Peñarol y Bahía me parece que van a jugar con muchos jugadores jóvenes y hay que estar preparados esos días para jugar contra jugadores con mucha energía, contra jugadores muy atléticos. Pero bueno, el grupo tiene su dificultad, tenemos que jugar bien cada noche y obviamente queremos llegar al cuadrangular final, ¿no? Y tratar de ganar el torneo, pero hay que ir de a uno por vez, de a un partido por vez, cuando empiece el torneo, que es fin de septiembre, ¿no? Falta mucho para que eso pase, así que ahora es momento de preparar el equipo desde cero, ¿no? Que es lo que vamos a hacer hoy. Y torneo a torneo, ¿no? Más allá de la ambición de siempre de Marcelo Tinelli de competir y ganar todo, hay que ir paso a paso. Es así. Hoy el paso a paso, hoy el primer paso es quedarlo en saludar a los jugadores, recibirlos y empezar a trabajar física y basquetbolísticamente para llegar bien en la mejor condición que podamos al torneo, al hexagonal en Uruguay, y ahí nomás empieza el Super 20. Así que tenemos que llegar lo mejor posible física y basquetbolísticamente al hexagonal del Montevideo y a la etapa inicial del Super 20. La última, y agradeciéndote el contacto, ¿cómo ves el resto de los armados de los planteles de la Liga Nacional? Marcabas muy bien el hecho de que tal vez muchos equipos van a apostar a un Super 20 con muchos juveniles, tal vez sin completar incluso las fichas mayores, hoy solamente 4 son los equipos completos. ¿Ves algún gran rival enfrente, más allá de lo que suceda en el grupo de San Lorenzo? Hay varios equipos interesantes. Bueno, en nuestro grupo están Boca y Comodoro. Espero no olvidarme de nadie. En el norte, Instituto armado por equipo, Quilza también. Los equipos de Corrientes, Comunicaciones y la Unión de Formosa también se han armado bien, me gustan los jugadores que han fichado. No estamos hablando de equipo, estamos hablando de nombre, ¿no? De jugadores individualmente, porque hasta ahora nadie ha jugado un partido, nadie ha demostrado jugar bien o mal. Lo mismo San Lorenzo, ¿no? Estamos en el comienzo, estamos hablando de nombres. Sí, los vaticinios, ¿no? Sí, los nombres que han fichado o lo que ha invertido algún equipo, ¿no? Y en la otra zona del sur, a ver, nombrame los equipos. Argentino, Ferro, Hispano, Obras y Platense. Bueno, Ferro mantiene buena base del equipo que salió tercero, así que Ferro es un rival duro seguramente. Y después de todos los equipos que no nombré, siempre aparecen un par de equipos que logran jugar bien y estar en la parte de arriba de la tabla, ¿no? Como por ejemplo fueron Ferro y Obras el año pasado, que estuvieron mucho más arriba que lo que todos creían, ¿no? Y eso fue por el juego colectivo que tuvieron, y bueno, siempre pasa, ¿no? Que hay un par de equipos que juegan muy bien y que sin tantos nombres, y bueno, y eso es mérito de los, sobre todo de sus entrenadores, ¿no? Sí, además da la sensación que se van a venir unos meses muy movidos, ¿no? Por primero con las preparaciones, después hay que ver la llegada de los jugadores que han tenido actividad reciente con sus selecciones, en el caso mundialista de algunos, sudamericanos otros. Y después hay mucha competencia internacional esta temporada para los equipos argentinos. Está la Champions, está la Sudamericana, está la Interliga. Se da la sensación que eso a veces puede ser que el foco se desvíe un rato del Super 20, teniendo en cuenta que además termina en diciembre. Bienvenidos a los torneos internacionales. Siempre es mejor, siempre le hace bien a un equipo, a una institución, jugar internacionalmente. Así que son bienvenidos todos los torneos, el Interliga, la nueva Champions. Nosotros tenemos el hexagonal, tenemos el partido en Cleveland, tenemos la Intercontinental. Todo eso hace mejor a todos, a todos los clubes, a todos los equipos, a todos los entrenadores. Así que es bienvenido y se juegan con mucho placer y con muchas ganas los torneos internacionales. Facundo, muchas gracias por el contacto. Lo mejor en este nuevo proceso, en este caso agarrando la conducción de San Lorenzo, ¿no? El último campeón de la Liga Nacional, el bicampeón de la Liga de las Américas. Y seguiremos molestándote. Cuando quieran, no es molestia para mí, todo lo contrario, es un placer. Así que cuando quieran, volvemos a hablar. Muchas gracias, como siempre, un abrazo grande. Un abrazo, Santiago. Hasta ahí entonces la palabra de Facundo Müller, el técnico de San Lorenzo, que hoy a partir de las 18 horas arrancará el nuevo proceso, pensando en los distintos compromisos y más que interesantes que tendrán esta temporada. Metemos la primera pausa y continuamos más con Uno Contra Uno en AM570.